¿Usted sabía que Cyndi Lauper es una de mis cantantes o de mis artistas favoritas? ¡Qué buena canción para comenzar con ustedes en esta mañana! Este gran espacio llamado Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz miércoles. Como dicen por ahí, ombliguito, mitad de semana. Bienvenidos, levántese, despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. ¿Cómo amanecieron en esta mañana especial de miércoles? Una mañana fresca sobre el eje cafetero. ¿Cómo amanecería hoy Medellín? ¿Cómo está el mundo entero? ¿Cómo están algunas otras ciudades de Colombia? Mucha tensión que hay en nuestro país con las amenazas por el ELN y ya se han presentado algunos atentados terroristas. Bueno, no digamos que algunos, algún o uno, porque ya por ahí reportaron uno. Y vamos a ver qué va a pasar durante el transcurso del día con esta amenaza que tiene el país por parte del ELN. Pero vamos a irles contando a todos ustedes de lo que va ocurriendo en nuestro país y, por supuesto, dándoles la energía, la moral, el positivismo. Y hoy lo único que tenemos que hacer es poner en oración todas estas cosas tan difíciles que está viviendo nuestro país. Lo del aborto, las amenazas del ELN y todo lo que pasa con los políticos de nuestro país, esperando que esto tienda a mejorar y que el Señor nos acompañe siempre, en cada momento, en cada lugar, en cada instante. Que hoy sea el día más positivo de tu vida. Si con el tapabocas no puedes mostrar tu sonrisa, pues demuéstralo dando el puñito y diciendo buenos días, porque es muy bueno saber que hoy te levantes con esa energía. Irrádiale tu positivismo a los demás, por muy difícil que esté la situación. Por muy mala clase que sea la otra persona, por lo menos salúdala y dile buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Buenos días. Si a usted no le responden, no se preocupe. Usted dejó el mensaje positivo. Seguro que así van a funcionar muchas cosas de tu vida. Bienvenidos en esta mañana. Soy Gustavo Roldán en la dirección de Veracruz Estéreo. Juan Carlos Machado, John Jairo Muñoz, Rubén Darío Gaona y la mujer más sensual de la radio en Colombia, Chepa Rechowski Papasowski Semenewis Muñoz Aguilar, estará con nosotros hoy para acompañarles a ustedes y hacer que sus mañanas sean mucho más divertidas. Nos encanta que ustedes de parte nuestra saquen una sonrisa y que hoy comiencen el día de una manera diferente. Recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Buenos días, bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Don John Jairo. Don Gustavo, buenos días, ¿cómo está usted? Don John Jairo, ¿cómo amaneció? Very good, my friend. Ok, very good. Me encanta esa camiseta del uniforme. Ah, sí, claro. Muy bonita. Todos los días estrenando. Ese verde, ese es como un verde pino, ¿no? Sí, verde pino. Verde pino y el pájaro amarillo. Verde está pino, ahí, pájaros silvestre. Caídos. Qué bonito, hombre. Sí, don Gustavo. Qué bacanería. Me gusta cómo le pusieron el color al pajarito. Sí, amarillo. Muy amarillo, bonito. Pajarito amarillo. Muy bonito. O sea, pájaro, pájaros caídos, fundación. Ajá. Porque siempre queremos estar de pie. Vea qué bonito es el eslogan. Sí, ok. Qué bacano, hermano. Me alegra mucho saludarlo a usted, don John Jairo, y a todos los oyentes de Veracruz Estéreo que hacen parte del grupo Pájaros Caídos. Un abrazo muy especial, hombre. ¿Cómo les fue ayer en la reunión? Perfecto, perfecto. Doña Diela nos acompañó. Qué bueno. Lo pasamos muy bien. Ah, qué bien. Claro, vea. Don Gustavo. Y vea cómo está de sonriente. Doña Diela la vi ayer en Pájaros Caídos y Arepas Mojadas. Qué bonito. Un abrazo para. Abrazo para Doña Diela y también para don Gustavo Castaño, que ya se unió. Así. Don Gustavo ya se unió al grupo también, ¿no? Qué bueno. Don Gustavo Castaño, lo vi que hizo el aporte de los 5 millones de pesos. Qué bueno, hombre, un abrazo. Hombre, para don Gustavo entrar a la fundación de los pájaros caídos. Don Gustavo, que siempre está ahí atento. Un abrazo especial para él también. ¿Cómo amaneciste, pues, Johncito? Don Gustavo. Tavo, muy bien, gracias. Ya que mencionaste lo del tapabocas, ¿no te aburre ya tanto tapabocas? 2 años ya con la pandemia. Pero sabes que veo una tendencia favorable con respecto al COVID, que hace rato que no hablamos del COVID aquí. Sí, pero te voy a decir una cosa, no te hagas ilusiones, John Jairo. No te hagas ilusiones. La verdad es porque que es sí. Que yo ya he visto siempre esos mensajes así como alertadores. Por ahí escuchen estos días que en los campos abiertos iban a quitar ya el tapabocas y que no, pero mire, Tavo, que últimamente yo he visto la tendencia a la baja en cuanto a los infectados, porque cada vez hay menos infectados y más recuperados. Eso me he dado cuenta. Pero es que será el uso obligatorio del tapabocas o será la vacuna. Esperando, sí. Puede ser que ya se está yendo la pandemia. Ay, qué bueno. ¿Sí? Bueno. Esperando que Dios ya pues. Dios te escuche. Dios te oiga. Sí, señor. Hasta ayer en Colombia había ya 18.022 casos activos. Cuando hemos llegado a más de 100.000. Entonces, yo pienso que la cosa, si no hay una variante nueva, porque siempre surgen variantes. Omicron fue la última, ¿cierto? Si no Maricón. Hay una variante. ¿Cómo era, Maricón? ¿Cómo era? Omicron. Si no hay una variante nueva, pues yo espero que la pandemia en un mes ya nos permita salir sin tapabocas. ¿No? Usted está todo pesimista. No, yo no soy pesimista. Usted sabe que yo soy más positivo que cualquier otro y me encantaría que eso pasara, porque créame que yo soy uno de los que más me molesta andar con tapabocas. Eso a uno como que lo ahoga. Uy, pero sí. También le sirve a uno. Ha servido muchísimo. No podemos, claro, no pues, podemos desconocer esa parte. Pero bueno, vamos ahorita a hablar de esa situación. Por ahora les cuento a nuestros oyentes que son las 7 de la mañana, 10 minutos, y comenzó a regir el pico y placa a partir de las 7 de la mañana en Pereira y en Armenia. En Pereira hoy las placas de los vehículos particulares que finalizan en 4 y 5. Pendientes que comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche en toda la ciudad. En Armenia, recuerden que tienen diferentes horarios, pero también está rigiendo desde las 7 de la mañana. Hoy las placas y las placas que finalizan en 7 y 8, tanto para motos como para vehículos particulares, 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche en toda la ciudad, en el centro de la ciudad. Y en toda la ciudad rige de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Si usted va a viajar a Armenia y su vehículo particular finaliza en 7 u 8 o su motocicleta, pilosos que hay pico y placa. En la ciudad de Medellín comenzó a regir a partir de las 5 de la mañana, va hasta las 8 de la noche, vehículos particulares que sus placas finalizan en 4 y 8 y las motocicletas de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 4 y 8. ¿Listo? Para que lo tengan presente, ahí está el pico y placa. Y a esta hora de la mañana nos disponemos para entregarles lo que ocurre en nuestro país, lo que es tendencia. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. A esta hora les tenemos a nuestro periodista John Jairo Muñoz y por supuesto nuestro periodista Rubén Darío Gaona, que traen en las mañanas lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurre en el Triángulo del Café. Lo vamos a compartir igual. Gustavo Roldán va a entregarles algunas tendencias que me encuentro hoy en los principales diarios de Colombia, que son importantes que ustedes las conozcan. John Jairo Muñoz, tendencias en nuestro país. En nuestro país y en el mundo. Y en nuestro país. Y en el mundo entero, ¿no? Lo que pasa también en el mundo. Claro, sí, señor. Pero yo quiero comenzar con una nota refrescante. Qué bueno, a ver. Resulta que un año después de anunciar su separación, los músicos franceses de Daft Punk firmaron el martes, o sea, ayer, su regreso en las redes sociales. Qué bien. La vuelta comenzó con una publicación enigmática en Instagram y Twitter que antecedió la retransmisión por parte de Daft Punk en la plataforma Twitch de un concierto en vivo en diciembre de 1997 en Los Ángeles, en donde se ve al dúo formado en 1993 por Thomas Van Galter y Guy Manuel de Homem Christo, donde se ve en este concierto. Resulta que ayer nuestro compañero Jimmy Patiño nos envió un video de Daft Punk. Yo no sabía de qué se trataba. A las 5 y 26 nos lo envió al grupo y es ese concierto al cual se refiere la nota. Ahí está Daft Punk. Ahí se lo puse de fondo, ¿no? Si ya regresaron de pronto, es buen indicio de que van a sacar nueva música, ¿no crees? Y de pronto la gira de conciertos también, ¿no? Ojalá. Un concierto con Daft Punk. Daft Punk debe ser una cosa loca. Sí, señor. Muy bien, qué buena noticia refrescante para esta mañana. Expliquémosle, o más bien contémosle a muchos de nuestros oyentes, o por eso quise colocar la canción de fondo para que sepan quién es Daft Punk. Daft Punk, claro. Muy buena música, muy buena. Otra canción de Daft Punk que a usted le guste, dígame aquí, yo se la pongo. Get Lucky de Daft Punk. Esta. Esa. Formidable. Vamos a adelantarle un poquito, vamos a adelantarla. One more time. Muy buena. Oh, qué buena nota. Me encanta comenzar con esas buenas noticias. Claro, chévere. Qué bacano. Vamos a dejarlas ahí de fondo entonces para. Bueno, otra tendencia. Es Sosa. Resulta que mal debut para los equipos colombianos en Conmebol. Dicen equipos colombianos, pero la nota se centra es en Millonarios. En Millonarios, porque debutó en la Copa Libertadores cayendo 1-2 contra Fluminense en la ciudad de Bogotá. con otro gol, ¿sabe de quién? De Germán Cano. Germán Ezequiel Cano, que fue un futbolista formidable del poderoso DIM y ahora está en Fluminense. Hizo gol entonces y... Ese fue el encuentro del Millonarios y Fluminense, ¿no? Con Millonarios, sí. Con Millonarios, Millonarios, sí. 2-1 perdió entonces. Anoche en el Estadio El Campín. Ya. Bueno, tenemos también Julián, es tendencia, porque resulta que Julián Martínez, periodista y autor del libro El Libro Chuzadas, denunció que fue víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá mientras se encontraba en su residencia. Afortunadamente el ataque contra la vida de Martínez fue frustrado por parte del esquema de seguridad, quienes abrieron fuego contra los atacantes. ¿Qué más te cuento? Que Ruiz, Daniel Ruiz, de 20 años, titular con Millonarios en el partido anoche en Libertadores, pues también es tendencia porque es un joven que pinta con mucho futuro. Otra tendencia es Tafur en San Martín. César, fueron asesinados Teófilo Manuel Acuña y Jorge Tafur, históricos líderes sociales del Magdalena Medio. Solidaridad con sus familias y la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar. Hablando del Magdalena Medio, se presentó un atentado hace poco tiempo, hace pocos minutos, lo podríamos decir así. ¿Y qué pasó? En la vía que conduce entre San Roque, uh-huh, y hay otro lugar allí que se me perdió el nombre en este momento. Allí en el Magdalena Medio, hacia la costa norte de Colombia. Ay, hombre, por Dios. Se presentó un atentado. Aún todavía no se registran víctimas, pero fue un puente que tumbaron. Sí. Que comunica entonces en el Magdalena Medio. Lamentable. Hacia la costa norte de Colombia. Ahorita les voy a tener más información sobre eso. Será esta nota. El ELN voló con explosivos el puente vehicular entre... Curumaní y San Roque. Pailitas. Sí, señor, eso es Pailitas. César. Pailitas y San Roque, ah, sí, señor. María. Ese es. No, por Dios. Esa es la noticia que nos Pailas. Encontramos ahorita, sí, señor. La última. Otra tendencia. Esta internacional, sí. Sí. Ucrania, porque sí. Ucrania moviliza a reservistas y urge a sus ciudadanos a abandonar Rusia. Sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha pedido que sus ciudadanos abandonen Rusia inmediatamente ante la creciente escalada de tensiones por parte de Moscú. El presidente ucraniano firmó un decreto para movilizar a los reservistas entre los 18 y los 60 años por un servicio máximo de un año. Por ahora se descarta una movilización general. Hay tensiones allá en... Y la tensión con la que amanece hoy Colombia. Más de 240 mil hombres de la fuerza pública desplegados. La respuesta al paro armado del ELN. Sí. El país se encuentra bajo alta tensión. Este miércoles 23 de febrero, tras las amenazas de actividades violentas de la guerrilla en zonas de conflicto. Sí. Ahí están. Eso del paro está proyectado para el 3 de marzo, ¿no? Pues, ojalá que no fructifique, porque vea, ya llegó. Llegó. Escucha esta vaina, escucha esto. ¡Wow! ¡Wow! Hola. Saludémosla así con esa voz así. ¡Wow! ¡Hola! Chepa. ¡Hola! ¡Hola, Chepa! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció? ¿Qué más? ¿Ustedes ayer quedaron con una incógnita con los cuentos para niños? No, eso mejor dicho, eso. Ayer todo quedó a medias, Chepa. No, todo. Pues usted se fue. No, ayer. Mario, ¿me cuenta cómo fue el cuento para niños de ayer? La señora que mandó a la niña a comprar los condimentos, que compró canela, que compró tomillo. Ahora le doy el resultado de eso. Y pensó que no había comprado clavo. Y pensó que no había comprado el clavo. Compró canela también, sí, ¿cierto? Sí, exacto. Y entonces cuando la niña llegó a la casa y la mamá abrió la bolsita y escudriñó la bolsita, se encontró el clavo. Ay, qué tan bello. Ahora se los cuento, ahora se los cuento bien bonito. Sí, Chepita. Es que, yo creo que yo no puedo dormir de la duda que será lo de esa niña. ¿Qué le pasó? Por supuesto que no, pero como usted se fue antes, lo dejó con la intriga hasta hoy. Chepa, no durmió, anoche no durmió. Yo, Jairo, a las 3 de la mañana escribiéndome a mí, es que Chepa, ¿qué pasó con la niña que se le olvidó la canela en la tienda? Y yo a las 3 de la mañana, ¿qué voy a saber a qué niña le quedó la canela en la tienda? Así fue. Chepita, bienvenida. Ay, tan bello. Bienvenida, despiértese con Veracruz. ¿Cómo me le acabó de ir ayer en sus grabaciones y en todas sus cosas? ¿Cómo la pasó? Muy bien, ayer estábamos con Eclipse Design grabando. Estuvimos hasta las 7 de la noche. Muy bien, estamos deliciosos porque... ¿De qué se trata? Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, le digo. ¿De qué se trata, Chepa? Eso es algo que están haciendo por ahí. Grabaciones para Instagram. Para Instagram, porque ya. Las páginas de Instagram. Ya, mejor dicho. Cosas locas. Muy bien, Chepita. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Antes de que hagamos. Con oración, le tengo frases de celular. Frases de celular. Le tengo. Análisis de noticias. Prepáreme análisis de noticias. Para niños, análisis, todo. Los análisis de las noticias. Y vamos entonces. Amigos. En el parque de los pipis caídos allá en Armenia. De los. El presidente del club. El presidente es John Jairo Muñoz. John Jairo Muñoz. Si usted le viera hoy el uniforme, es una camiseta verde pino, muy bonita. ¿Oiga? Y tiene un pájaro amarillo bordado y dice pájaros caídos, donde nos encanta estar de pie. Es el eslogan. Ave María. ¿Cómo le parece? Qué eslogan tan bonito el que están manejando ahora allá en la fundación de John Jairo Muñoz. 7 de la mañana, 20 minutos. Los voy a invitar a Chepa y a los oyentes y a John Jairo para que vamos a escuchar a nuestro compañero Rubén Darío Gaona con lo que ocurre en el Triángulo del Café, que también es noticia. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Desde el canal Telecafé, como todos los días, nuestro compañero Rubén Darío Gaona tiene para nuestros oyentes, para que escuchen lo que está ocurriendo en el Triángulo del Café. Despiértese con Veracruz. Rubén, buenos días. Hola, muy buenos días. Una feliz mañana a esta hora para todos nuestros oyentes de Despiértese con Veracruz. Les saluda Rubén Darío Gaona y a continuación les presento algunas de las noticias más importantes del momento. Desde la arquidiócesis de esta capital manifestaron su perplejidad y profundo dolor ante la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta los 6 meses. El vicario general de la Curia, el padre Fernán Llano Ruiz, se pronunció al respecto. La vida es un derecho. La Constitución colombiana misma dice que la vida es un derecho primordial y eso es lo que predicamos, además fundamentados en el Evangelio, cuando el Señor es el dueño absoluto de la vida. Muchas veces se habla y se protesta contra las corridas de toros, contra la muerte de un perro en la calle, de un animal. Hay animalistas que defienden enormemente pues, la vida de los animales y eso está bien. Pero y entonces la vida de los seres humanos, ¿dónde queda? La deploramos de esa manera y entonces legislamos en favor del aborto, en favor del crimen, en favor de la muerte de los niños inocentes. El Papa Juan Pablo I dijo una cosa muy linda: el vientre de la madre es una cuna de su propio hijo que con el aborto se convierte en el sepulcro de su propio hijo. Pero también se oyen voces a favor de esta determinación que ha tenido la Corte Constitucional. Inicialmente, Daniela Chica, de uno de los colectivos femeninos de nuestro país, y la senadora Victoria Sandino, del Partido Comunes. Realmente es un reconocimiento de las dificultades que entraña el aborto, de las dificultades de acceso, de los temas de salud, de los hospitales, también de la educación en torno al tema. Este derecho que nos permite avanzar hacia adelante, hacia la protección de los derechos y de la vida de las mujeres. Bueno, y en otros hechos del Eje Cafetero les contamos que las autoridades en el Quindío desarticularon la banda delincuencial conocida como los del Edén, dedicados al hurto de fincas. Coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la policía en el departamento del Quindío. Las diligencias de allanamiento se hicieron en el municipio de Armenia, en el barrio Portal del Edén y Nueva Armenia, donde se incautaron 3 armas de fuego, 2 tipos revólver, 1 tipo escopeta, se encontraron unas municiones también. Dentro de esta labor, nosotros ya dejamos a disposición de estas personas para el buen recaudo de las autoridades y obviamente seguimos en ese esclarecimiento de los hechos de hurto que se han presentado. Pasó a la información más importante del Triángulo del Café en Despiértese con Veracruz. Sigan conectados con la mejor música en 91.1. Muy bien, muchas gracias Rubén Darío Gaona. Y antes de irnos con buena música, le cuento a Chepa y le cuento a John Jairo Muñoz que es tendencia en Twitter. Sí. Esta noticia, después de todo lo que se manifestó ayer y de todo lo que se habló acerca de la decisión de la Corte con el aborto, por aquí sale hoy una noticia y dice: presidente del Congreso Juan Diego Gómez explica su propuesta para un referendo frente a la despenalización del aborto. Vamos a hacer recolección de firmas y que sean los colombianos quienes nos ayuden a tomar esta decisión. Tendencia esta mañana en Twitter por parte del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez. 7:24 minutos, es Veracruz Estéreo a esta hora. Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Esta canción está incluida en el tercer álbum de la agrupación Foo Fighters del año 1999, Learn to Fly. Aprender a volar es Despiértese con Veracruz. Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Esta es Veracruz Estéreo. Saludo especial para nuestros oyentes que están llegando a la sintonía. Presentamos Despiértese con Veracruz. Y esto nos anuncia que viene la madre Chepa Arrechosky Papasoski. Semenewis Muñoz Aguilar. Estamos en oración, modo oración. A esta hora oramos también por la fundación de los pájaros caídos y las arepas mojadas. Sí. Se cumple 100 años. Viste que la nueva cosa que le dieron, la camiseta nueva que le dieron a Don Jairo Muñoz. Sí, es que es muy bonita. Hoy me quedo sorprendido de vérsela porque es nueva. Y tiene un azul también bordada. Sí, sí. Ah, ¿también? Sí. Claro. Que dice que es que ya Viagra pa' qué. Ya pa' qué, hijo. Ya Viagra pa' qué. Sí. Pero esa verde pino hoy está muy bonita y lo que más me gusta es el pajarito amarillo. Dice, sí, ya amarillo, totalmente amarillo. Dice Fundación Pájaros Caídos porque siempre nos gusta estar de pie. Sí. Ya pues. Buen eslogan ese, ¿no? Bonito. Sí. Sí. Vamos con la oración, ¿cierto? Y ese pájaro amarillo es de nicotina. Está amarillo de la nicotina que le tenía la vieja que le hizo el favor a Muñoz. No fumo. Pone la vieja así. La que le atendió el pájaro esa tenía esa la fumadora. Se fumaba una caja de Marlboro. Podemos avanzar. Ahí le quedó con la nicotina. ¿Podemos avanzar o no? ¿O vamos con música? La única forma que no le quede el pipí amarillo es que eso o comiendo Doritos. Ayúdame, Jesús mío. Entraste con toda a hablar bobadas. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ayúdame, Jesús mío. Por nuestros jueces roguemos para que la ética llegue, porque ahora no la vemos. Ayúdame, Jesús mío, yo. Los jueces antiguamente eran hombres silenciosos. Hoy son muy faranduleros en oficinas ociosos. No hacen nada. Miles de expedientes ahí. Miles de expedientes ahí sin nada. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Los jueces acumulan todos los expedientes porque hay que estar haciendo ahí nada. O sea que hoy es, o sea que hoy la oración es por los jueces. Por los jueces. Por los jueces, por los jueces, por los jueces, claro. Muy bien. Claro. Sí, los jueces sí, estamos muy mal de jueces, estamos pues, se junta para robar, esos son los magistrados, viajan juntos por el mundo, fingiendo que son honrados. Ayúdame, los jueces. Dios mío, yo. Oiga, hay eventos de jueces a nivel mundial, y sí. Allá van los de Colombia, son los primeros en estar parados allá, les debería dar vergüenza. Es verdad. Es que evento mundial de jueces en Ginebra, en Suiza, en Francia. Allá están todos estos allá. Allá están a de primeros. Con esa gente honrada que en realidad estudiaron judicatura a sentarse en allá. Ajá. Y llegan sí. De primero, ¿cierto? Claro, ave María, juez colombiano, y está de primero. Ayúdanos con los jueces, con los de la I mayor, para que cuando ellos pitan el bar ayude al jugador. Ayúdame. Esos son los únicos jueces que nos quedan. Yo. Los jueces que hay en el fútbol son los únicos que quedan. Porque son los del aborto. Son cinco muy cono. Ayúdame, conocidos. Dios mío, yo. Ay, María, ahí está. Amén. Siete de la mañana, 32 minutos. A esta hora llega una de las notas más importantes. Favor, que tengan ética. Es muy difícil, pero inténtenlo, por lo menos. Y a esta hora, después de estar en oración, pasamos con nuestra periodista Chepa Rechowski, Papasowski, Semenewis Muñoz. Y aquí está el análisis de las noticias por Chepa. En Despiértese con Veracruz. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. A ver, Chepa, ¿de qué vamos a tratar hoy? A ver, aquí no. Está con la OPA esa de Sura y Nutresa. ¿Verdad? Ya dice Argos que no va a participar ahí. Exacto, sí, ya vi esa parte. Esa OPA. ¿De qué se trata la OPA? ¿Sabes por qué llama OPA? Sí, ¿por qué? Porque llegan y ofrecen plata y ¡opa! ¡Me quedaron con esto! ¡Opa! ¡Ey, OPA, cuidado! ¡Opa, no, pues! Ya eso, Nutresa se perdió, Sura se perdió. La mitad del tigre suramericana ya es de los guilistas. Usted se muerde una galleta de esas de Noel y la mitad es de los Giliski. Se apoderaron. Entonces, de todo. Paso, yo creo que ya pues eso ya no. Bueno, sigamos aquí. Ay, esto sí. Dice el gordo, pues el gordo. El gordo del palacio. Cinco personas no pueden plantear algo tan atroz como que se interrumpa una vida. Dice el gordo del palacio. El gordo del palacio. El gordo del palacio, el gordo. Lonchitas crunch. Lonchitas crunch, acabo de decir que cinco personas no pueden plantear algo tan atroz, y es verdad. Pero el palacio del gordo no es un restaurante. No. Yo conozco el palacio del pollo. Ah, el palacio del pollo. Sí. Yo conozco en Pereira algo que llama el palacio de la chunchurria. Ah, qué bonito. Sí, yo lo conozco. Ay, me encanta la chunchurria. ¿A usted le gusta la chunchurria, Muñoz y Tao? Sí, me encanta. A mí me encanta la chunchurria. A mí me encanta esa sí grasosa que le queda uno pegada en el paladar, que lo tenga que despegar uno con una pala. En Cali le dicen chunchulo. Chunchullo. Chunchulo. O chachullo. Chunchulo. En la corte se llama chanchullo. Análisis de noticias a esta hora de la millonario mañana. Millonario, no, ¿cómo te parece? Qué pena, millonario jugando en Bogotá. Botó un penalti. Le perdió con el Fluminense. No, pasa. Y esta mañana. Ese gamero que se mande a alisar el pelo con esa cosa que tiene esa vieja de la influencer. ¿Cómo es? Con el para Colombia que le dio unas queratinas a ese huevón porque no. Hey, y Cano les hizo gol otra vez, ¿ah? Yo esta mañana estaba. No, imagínate, Ezequiel Cano. Esta mañana me levanté tempranito a escuchar las noticias de Colombia en Caracol Radio y me acordé mucho de Chepa porque había un periodista hablando acerca del encuentro entre Millonarios y el Fluminense y el hombre decía, no, Millonarios, excelente, una excelente presentación del Millonarios, pero no nos alcanzó para poder ganar ese partido y me hizo acordar de Chepa. Y de pronto el periodista estaba tratando de salvar su cuñita, ¿no? No. Oiga, aquí vea. Falcao descubrió el agua tibia. ¿Qué pasó? Acaba de decir que las posibilidades de ir a Qatar son muy pocas. No, descubrió el agua tibia. Ah. ¿No? La hora de llegarle la noticia a Falcao. Cuando todos ya sabíamos. Mira lo que dice Falcao. Es que las posibilidades de ir a Qatar son muy pocas. No. Ay. Descubrió el agua tibia, sí. El agua moja. Descubrió el agua tibia. No, mejor dicho. Eso de Ucrania, yo no sé qué va. Eso está como muy prega, muy jodido allá. Sí, parece que sí. Y esta semana se pusieron a joder a Putin y está todavía más Putin. Ahora sí está verdaderamente Putin, hermano. Sí, él dice que Putin asegura que Rusia siempre estuvo abierta a la diplomacia. Bueno. Y ahora pues parece que va a tomar medidas drásticas. Ya es que quieren meter a Otoniel en la cosa esa de la heavy y todas esas cosas. Ese man se les va a volar. Como se les voló el cieguito, se les va a volar este man. Sí, ya puede saben ser. Que se les va a volar. Pero hay como personas interesadas en que no hable mucho, ¿cierto? El man como que sabe bastantes cosas. No, pero ese man se les va a volar. Ah. Porque yo era haberlo cogido, ya lo mandaba bien a Estados Unidos, pero aquí como él puso plata, aquí no lo van a mover. Ese man se quedó aquí y aquí no lo van a dejar. Aquí el man se quedó. Ya pagó, a todo el mundo le pagó. Ya untó a todo el mundo. Sí, ya todo el mundo está comprado, jueces, todo el mundo ya está listo, ya cuadrado todo para que se le van a dar 8 años de cárcel en la casa. Bueno, ay, qué pecado la viejita que se robaba. ¿Cuánto es la viejita? 86 años. Ah, sí, se robó tres libras de arroz. Y Santa Rosa de Cabal. Por eso fue capturada, ¿cómo le parece, Chepa? Por 3 libras de arroz. Un consejo para la viejita, roba papa, deja de ser boba. Le hubiera robado 3 bultos de papa, le hubiera dado uno a los policías y le hubiera quedado 2 para ella. Y si los policías no se van a sobornar, le da 2 al juez y le queda 1 a ella. Sí. No, que ella tan boba. Pero siempre hubiera salido ganando, ¿no? No. Con los mismos bultos de papa. El mercado completo. Con los mismos bultos de papa hubiera pagado su fianza, claro. Claro, sí, con la papa me está de cara. Ayer estaba grabando en Eclipse y un señor vino a comprar una caja fuerte para guardar unos kilos de papa que tenía. Una caja fuerte para guardar las papas. Ay, no. 7:37 a.m. Bueno, vamos a acabar aquí. A ver el otro análisis de noticias con Chepa, nuestra ya me periodista. Muy poquitas. A ver. Espérate, es que sacaron un diccionario de qué? Es que la lengua de los indígenas. Ah, sí. Está bonito. Sí. Y no. Ya creo que ya aquí acabamos. Con la cuestión de los indígenas, la situación torna a estar delicada porque un juez ordenó que el alcalde de Cartagena, William Daud, debe de ser arrestado por no cumplir el plazo para reubicar al cabildo indígena Zenú. Líderes de la comunidad celebran la decisión. Yo de la comunidad Zenú no conozco y no las salchichas, que esas sí me las como deliciosas, esa hija de madre. Oiga, sí, en Neiva un cura es que robó haciendo, ¿qué pasó en Neiva? Ah, sí, por ahí lo vi que estaba repartiendo bendiciones para pedir limosna, sí, señor. Sí, en la iglesia católica de la capital huilense, un man se hizo pasar por padre. Por cura, pues. Y siguiendo dinero por entregar encomiendas enviadas de la curia. Ay. Hay gente muy viva aquí, ¿no? Era enviado por el obispo. Él no era el obispado, sino que era un avispado. Obispado. Sí, la ausencia del párroco en una iglesia del barrio Diego de Ospina. Aprovechó que no estaba el párroco, ingresó y asaltó la buena fe del sacristán, que en esos momentos se encontraba solo, y le pidió dinero para entregar documentos que eran para dicha parroquia. Ah, y el sacristán, donde tenía tanta plata, pues. Y le dijo que le sacó billete, ya que vea. Chepa, le tengo un titular para que analicemos. A ver. Escuche lo que dice. Se acerca el final del cuarto pico en Colombia. ¿Vio lo que le dije? ¿Qué viene después? No. El pico y cédula, el pico y monto, el pico y pico. No, papá. No, yo creo que esto ya determina. No, yo tengo entendido y escuché alguna vez a nuestra compañera Vicky True. Sí. Y ella hablaba y decía que la pandemia son 4 años. ¿Cuatro años? Sí, señor. ¿Sí? 4 años. La que viene más brava, hay que vacunarnos para la próxima que viene. Todos a vacunarnos. Esos 5 jueces que votaron esta semana, que no necesitamos que vayan a vacunarse, que se queden en la casa. Sí, que se cuiden, ¿cierto? Que se cuiden, porque para ellos no es vacuna, pero vacunemos a todos nosotros. Siete de la mañana, 40 minutos. A esta hora entregamos a ustedes el análisis de las noticias. En Despiértese con Veracruz. ¿Algo más que analizar, doña Chepa, o nos vamos con música? Amor, vámonos. Que ya venimos ahora con frases de celular. Las frases de celular. Comiencen a seguir @machadohumor. Ahí se van a enterar de todo lo que hacemos hoy dentro de nuestro programa. Las frases de celular y todo lo bacano. Oiga, me enteré de una cosa importante. Me encontré aquí. Chepa, venga. ¿Qué decir? Oiga, vea esta. Ajá. Un tipo se gana $6,000 por ver los Simpsons. Muchachos, hablamos más tarde. A mí que me paguen $6,000 por ver los Simpsons. Chepa, ya venga. Me siento ya. Chepa, venga, le cuento una cosa. Por ahí llegó el run, llegó chisme. No sé hasta qué punto sea, ¿verdad? Que escribió James Rodríguez, que James Rodríguez te escribió. No sé si es cierto, si es mentira. Qué susto. Pensé que me ibas a decir que Vicky True está embarazada. Yo estaba más preocupada. 7 de la mañana, 41. No todos los clásicos pertenecen al pasado. Why don't we have some music? También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. La canción se llama... Aquí está Madonna, la reina del pop. Ah, Don't Tell Me. Exacto. 7:42 minutos, despiértese con Veracruz. Buenos días, don John Jairo. Hello, Gustavo. Bye. la 2 y a la 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara, marca C-103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez. A la 1, 2 y 3. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C-103. Publicidad política pagada. No, señor. Son las 7 de la mañana, 46 minutos, Magazine 60, Don Quijote. Esto es Despiértese con Veracruz. Seguimos a esta hora. Esto es Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 49 minutos. Bueno, pues mientras Gustavo hace una gestión en este momento, les cuento que a partir de las 10 de la mañana tendremos la edición número 49 de las 15 máximas trilogía de Veracruz. Hoy miércoles 23 de febrero de 2022. Tendremos canciones de la trilogía de los años 1997, 1998, 1999 en género rock. Bueno, qué bien. Hoy vamos a tener eso entonces. Vámonos con Chepa, que tiene frases de celular. Ya está aprendiendo DJ PC, que pues aquí se nos había apagado el computador así de repente, de un momento a otro, pero bueno. De repente. ¿Usted se acuerda de esa canción que... De repente sí. En mi vida. ¿Sí sabe cuál es esa? No, ah, no. Es que es... De repente, como un niño que se ha vuelto adolescente, como quien se vuelve lo que es de salsa. Ah. Sí, ¿no es cierto? Qué tierno. Así se llama, así, sí. Como si fuera porquería, no, casi. Sí, se llama, es una canción de salsa. Sí. La conozco. Sí, de repente que cantaban esos tres que ya murieron todos. Estaban Celia Cruz. Cantamos lindo. Estaba otro, todo muerto, Ay, no. Bueno. Frankie Ruiz. Presentémosla nosotros entonces, porque esta vaina está como difícil. Sí. Frases de celular. Todo lo que se encuentra en memes. Hagámosla como todo lo que se encuentra en memes. Todo lo que se encuentra en memes. Ella es Chepa Rechowski con frases de celular. En el consultorio de sentimental. Adelante. Si la feria de Cali huele a caña y la de Medellín huele a flores, ¿a qué huele la feria del Brasil y se lo cupes? Esa está buena. Está buena. Frases de celular. No hay nada más falso Sí. Que un sí entendí en clase de matemáticas. Eso sí es verdad. Está temblando. Está temblando. Y está temblando bien fuerte. Ya se calmó. Está temblando en este momento. Estamos en un octavo piso y está fuerte. Está temblando fuertísimo, pero sigue temblando muy fuerte, fuerte. Ay, aquí no. Muy fuerte a esta hora de la mañana en el eje cafetero. Está temblando en Pereira. Se siente a esta hora en Pereira un fuerte sismo. Vamos a ver de cuánto se va a registrar. Todavía está temblando. Como 10 minutos, 10 segundos. Sí, está temblando todavía. Seguimos temblando. Sí, seguimos temblando. Aquí está temblando. Uy, buenos días. Ya para. No, todavía no para. Sigue temblando todavía. Y créanme que este sismo está fuerte. Sí. ¿Dónde sería el epicentro? Está parando ya, ¿no? Pues yo pienso que en el eje cafetero, porque está muy fuerte. Sí, fuertísimo ese temblor de tierra a esta hora de la mañana, a las 7:52 minutos. El epicentro fue en unicentro. 7 de la mañana, 52 minutos. Ahora sí. Chefa. Temblando en Medellín también, dice un oyente. ¿Sí? Está temblando en Medellín también. Ver, yo miro en, está temblando miro en Medellín. Aquí apenas está parando el bien fuerte y larguito, ¿no? Sí, bastante. No, aquí no está temblando. Aquí bastante. Santa Mónica no está temblando. Bueno. Santa Mónica, California. Aquí en Medellín, no en Medellín. Ah, ya. Mónica. Ah, estás en Medellín. Sí, señores, aquí en Medellín pero también lo están registrando. Vamos a ver. Aquí en Medellín también. Sí, yo aquí no siento nada. Mami, aquí también es que está temblando. Ay, pues madre. Última hora, se reporta fuerte temblor en Santander. ¿Desde dónde lo sintió? Uf, como así hace un minuto, en Santander. Entonces, en todo el país. No, pero es que venga, siendo... Temblor tan bravo se sintió en el oriente de Antioquia. Hace un minuto, dice Ravager. Hace un minuto en oriente de Antioquia. Estaba temblando durísimo. ¿Para qué? Pero tembló durísimo. Acá se sintió fuerte. Sí, muy fuerte. Se sintió fuerte. En Pereira se sintió muy fuerte. Sí, la gente se está reportando temblor fuerte. A ver qué dice por acá. Si usted está tomando un tintico a esta hora y empieza a temblar, tómelo rápido. Se sintió en Santa Marta. Imagínense cómo fue de fuerte que desde... ¿En Santa Marta? Que Santa Marta se sintió, sí. Hace 40 segundos. A ver qué más tenemos por aquí. Y temblor tan HP, pero no dicen de dónde. Mire lo que dice. En Twitter, temblor se sintió en Medellín. En Puerto Berrío tembló duro también. Puerto Berrío en Antioquia, en Río Negro, Antioquia. En Cúcuta. Buenos días. Antes de que ustedes dijeran, ya se había sentido en Medellín y se demoró. Bucaramanga. Estuvo larguito. Un temblor bastante fuerte en Medellín. Bucaramanga. Se sintió un poco el temblor. Lilibet dice, bueno, tengo más oyentes por acá. Sismo en Medallo. Bien fuerte. En todo el país. Vamos a ver, vamos con música entonces y ya. ¿Sí, música ya? Sí. Por fin. Chepa, y terminó Chepa su no, Chepa interrumpió sus frases de celular. No pude. Pero espera que ya después de esta canción venimos porque vamos a hacer un chequeadito por ahí. Vamos a ver dónde se registró entonces fuerte este sismo. Porque fue bastante fuerte, la verdad fuerte, que sí. Muy fuerte. Estaba que me levantaba de esta silla y salía corriendo hacia el primer piso del edificio donde está Veracruz. 7:54 minutos. Despiértese con Veracruz. Fuerte sismo en Colombia. Nosotros continuamos a esta hora presentándoles Despiértese con Veracruz. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. 7:57. Oiga, dice, tembló en todo Colombia. Dice el periódico El Colombiano, sí, hace 29 segundos. Dice, atención, se registra temblor de 5.2 de magnitud en el Valle de Aburrá. Noticia en desarrollo. Valle de Aburrá, no, en toda Colombia. 5.2 en el Valle de Aburrá. ¿Cómo sí se habrá sentido acá en el Eje Cafetero? Si de pronto sabe, por ahí ingresa por favor a Noticias Caracol, que ellos casi siempre registran eso lo más rápido posible para que nos demos cuenta. Pero mire, me han reportado desde Puerto Berrío, desde Río Negro, desde Cocorná, el titular de desde Barbosa en Antioquia, en la ciudad de Medellín. Mi mamá también me dijo, mijo, aquí estaba escuchando la emisora y te estaba temblando horrible, se movió mucho el comedor. Chepa fue la única que no sintió, porque también mi hermana en Medellín. No. Me acaba de llamar Juli, me dice, Tavo, ¿cómo están? ¿Están bien? La cama se me movió mucho, yo pensé que me estaba dando vértigo, pero me levanté súper asustada con este temblor. Un abrazo para Juli, que allá está en su casita disfrutando a esta hora de Despiértese con Veracruz. La única que no lo sintió fue Chepa. Chepa no lo sintió. No sentí nada aquí, porque es que pasa que la señora Machado está brava que él venía para acá el temblor y lo devolvió. ¡Grámalo! Temblara ya la cara suya. Y el mismo le decía, ¡ay, qué pena! Yo me voy 3 cuadras más abajo. Aquí no se sintió nada. Aquí atrás no alcanzó a entrar ese temblor. No alcanzó a entrar. Sí. Temblor de magnitud 5.2 en Colombia se sintió en varias regiones, especialmente en Antioquia. Dicen en Noticias Caracol, pero especialmente en Antioquia, porque aquí en Risaralda se sintió muy fuerte. Y se reportó también en Bucaramanga, en Cúcuta, en Santa Marta. Sí. O sea, el epicentro fue en Unicentro. Dice, se reporta un fuerte temblor en el norte de Colombia. No, eso fue en todo el país. Eso lo que dice en un oyente, todo el país. Acá en Río Sucio, Caldas, se sintió también el temblor. Dice Ani Abello, dice, también se sintió en Barranquilla. En el oriente antioqueño también. Vamos a estar pendiente de las noticias ahorita aquí, para contarle a nuestros oyentes. En el Bichada, infórmele a Rodolfo Hernández que aquí tembló. Que le informen a Rodolfo Hernández que está temblando en Bichada. En Boyacá también se reporta. En Boyacá. Ay, no, nosotros hablando de algo serio. Y Chepa no pone nada serio, ¿verdad? Tengo de fondo musical, frases de celular. Pero espere, yo le pongo la presentación. Chepita, ahora sí, ahí va.